sé que no todos los días son buenos, pero son menos los días malos. Cada amanecer es un regalo, como tenerte a mi lado. Y usted se ha vuelto más de lo soñado, y no sé ni cómo agradecerte. Yo ya no sé ni qué debo decirte. No siento que te merezco, pero aún así me ofrezco. No tan sucio, pero tu verdad me hizo ver que no soy lo que parezco. Y tu amor me arropó como una ola, y tú todo lo controlas. Tú me enseñaste que la vida no está hecha para vivirse sola. Si no sale el sol, son buenos, pero son menos los días malos. Cada amanecer es un regalo, como tenerte a mi lado. Y usted se ha vuelto más de lo soñado, y no sé ni cómo agradecerte. Yo ya no sé ni qué debo decirte.